quiero que me traigan mi pistola. Se me hace que en estos días con alguien voy a estrenarla. Este regalito yo me lo hice, sonará un poco trillado, pero el diablo no descansa. Enemigos yo no tengo y por si acaso conmigo siempre la traigo. No me estorba y siempre falta. Mil problemas no los pudo un buen tabaco. Se me rebosó el tinaco y pues me animé a calarla. Gente mala que nomás por no pagarte te da un chingazo y te atrasa. Pero ese gusto no quise darles y en uno de esos arranques me atrasé con una bala. Siendo honesto, tuve errores y lo acepto, pero este no era el precio, esa no era la salida. Mil respetos para los que son. Son las armas, mi delirio era tronarlas y me tronaron la vida. De veras, perdón cuánto me pesa ya no estar con mi princesa en ese tan especial día. Y en un sitio extrañaré tantas cosas como bailar con mi esposa, que era lo que más quería. Y me pesa porque no sé en qué momento los perdí, yo sé que en esta no fue la mejor despedida. Les daré un encargo a mis amigos, vayan para Costa Rica y denle un abrazo a mis viejos. La banda, los Racer y las Rotas, no se me separen nunca, de acá los estaré viendo.